Bueno, hola, hola. Aquí no paramos. Pues el audio que estabais escuchando antes era un audio, una cuña que estaba llamando a las asambleas de barrio en el momento en el 2011 en que estas asambleas de barrio pues estaban lanzando también desde la Plaza Cataluña, pero también justamente desde las diferentes realidades locales. Y bueno, recordando, como decíamos antes, que la radio también está presente en estos momentos, en estos y muchos otros, haciendo suyos las luchas y los contenidos y tirándolos a las ondas, utilizando justamente estos medios, ¿no? Este medio libre, este medio, digamos, en la medida de lo posible horizontal y autoorganizado, con todos sus vicios, pero también todas sus cualidades que quizás a nosotras ahora nos gusta también como plantear. Para el segundo, el tercer bloque de este Chapa del Autochape, hemos pensado justamente explicar un poco los contenidos que se están dando, los programas que se están dando en la radio en este momento. Y la idea es como entrevistarnos entre nosotras, programa versus programa. Y bueno, pues hablar un poco de lo que estamos haciendo, de dónde estamos yendo, de qué estamos hablando en esta época del 2010 y de lo que nos gustaría hablar de aquí a los años que vienen después del Chape. Ya, y de hecho también resaltar que seguramente un poco la conversación de antes, esto es de entender como un poco un programa interno, ¿no? Algo que está siendo parte un poco de este proceso que está llevando la radio a nivel también emotivo, ¿no? Que a lo mejor ha sonado un poco negativo en alguna parte, ¿no? La conversación de antes, pero que verdaderamente estamos intentando como plasmar en un programa lo que es un proceso que estamos viviendo como colectivo, un proceso que tiene su parte difícil, seguramente tiene su parte de subidón, tiene su parte en que nos estamos encontrando y estamos metiendo en la mesa todas nuestras energías, pero tiene una parte de bajón, ¿no? Que es darse cuenta que algo en el colectivo de que formas parte no está funcionando. Pero seguramente pues vamos a pasar a la parte un poco más positiva de este programa, a la parte a donde se remarcan un poco todos los contenidos, cada una de las luchas que se reflejan en los varios programas que existen en este momento en Radio Bronca. Es verdad que, como se decía antes, en Radio Bronca han entrado nuevas voces, nuevas personas. Hay programas que han empezado desde hace más o menos un año, como Revuelta en la Galera, o como Jarraga, o como Verdolaga, otros programas que llevan mucho más tiempo. Y bueno, otra de las necesidades que tenemos nosotras es conocernos exactamente entre los programas que llevamos menos tiempo al interno de la radio y los programas que podemos decir que han hecho historia, como aquí presente hay Rebelde sin Sombra, hay Tratamiento de Shock, Cinco Bárbaros en la Cabeza, bueno, ah, no, todo es mentira, no sé si hay algún representante de Judicia a la Justicia, y bueno, ya veremos la cantidad de luchas y reivindicaciones y temas específicos que se van tratando en la radio. Y empezaremos con unas entrevistas doble. La primera de estas entrevistas una veterana de la radio de Tratamiento de Shock con Revuelta en la Galera, con las compañeras que tenemos presente, dos compañeras de Revuelta en la Galera y una compañera de Tratamiento de Shock. Y bueno, a conoceros entre vosotras, a ver qué podéis sacar de esta entrevista doble. Pues, ¡ay, qué vergüenza! Pues, a mí me resulta como muy complicado hablar y más que nada hablarlo en directo, o sea, me sale mejor escribir y luego pensar y borrar y empezar y tal, pero a mí una de las cosas como que poder tener la oportunidad de participar de un programa en directo, que yo creo que es como súper necesario y más en el momento que estamos, pero para conocer los otros programas que compartimos el dial, ¿no? Y Revuelta en la Galera me parece como un programa súper importante, porque al final es como en los espacios políticos, pues siempre ha habido, bueno, en mi opinión, siempre ha habido como la necesidad del apoyo a las compañeras que están en la cárcel, ¿no? Y también partir del punto de que traer de la lucha que hay dentro de la cárcel que se haya visible. Y en Revuelta de la Galera siempre trae, como en cada programa, la posibilidad de conocer los movimientos que existen en estos mundos que son invisibles para nosotras, ¿no? Y a mí me resulta interesante que es traer esto, que es un lenguaje de calle, o sea, luchar contra la cárcel es algo de calle, porque es, o sea, estamos nosotras intentando transmitir lo que nos dicen las compañeras y por qué estas compañeras están allá, y hacer de esto un programa que tenga voz en un dial y que se haga visible lo que es invisible, es realmente una faena importantísima en los momentos que estamos, incluso los últimos años. Entonces me parece curioso, o sea, cómo un programa tan joven surja, o sea, aparezca frente a esta necesidad, y entonces como o sea tengo interés en saber cómo surgió y cuál es la vuestra necesidad en tratar este tema. Bueno, pues gracias aquí por la intervención, me ha parecido muy bonita. Realmente creo que bueno, también yo igual siempre parto de una autocrítica y creo que realmente nos falta mucho que trabajar para llegar a cumplir este objetivo de verdaderamente ser un canal o un altavoz de lo que pasa dentro de las cárceles, porque aunque pues sí fue un objetivo desde el primer momento en el que nació el colectivo y las ganas de hacer un programa de radio, pero bueno, pues nos confrontamos con un montón de dificultades para conseguirlo, ¿no? Pues Revuelta en la Galera nace hace un año y medio más o menos, y sí, bueno, de varias inquietudes, ¿no? De un lado, de algunas de las compañeras que forman parte del colectivo venían ya de entornos de luchas anticarcelarias en las que faltaba, había una carencia bastante grande de una perspectiva de género y de, bueno, como en muchas de las luchas en las que formamos parte, o en las luchas, no sé si libertarias o anarquistas, o y pues yo creo que una de las principales inquietudes era esa, y también como ver como muchos grupos anticarcelarios que tenían la parte de apoyo a presos y de hacer como sacar para afuera lo que estaba las resistencias que están llevando algunos presos, sobre todo del Estado español, pues ponerse en contacto con ellos y también en contacto entre ellos, siempre con la intención de generar una comunicación interna entre los presos y también externa, de sacar para afuera lo que está pasando, pues se veía que había realmente una falta de mujeres o personas socializadas como mujeres, que siempre tenemos un debate de cómo llamar también, cómo nombrarlo, ¿no? Y, o por decirlo en un lenguaje que igual usamos nosotras, pues falta de mujeres lesbianas, mujeres boyeras y trans en esta lucha anticarcelaria. Y de un lado nacía por ahí, por esta necesidad que veíamos, y del otro lado, pues nuestra idea primera era como, como usar la radio, ver que Radio Bronca era una herramienta que nos parecía muy potente en sí misma por lo que representaba siendo un medio libre en esta ciudad y con la historia que tiene, y también por ver que justamente se sintonizaba dentro de la cárcel de mujeres de aquí de Barcelona, que es la cárcel de Batrás, que está en Poblenou, ¿no? Y estuvimos como intentando saber si se sintonizaba ahí dentro o no, y descubrimos que sí. Entonces fue como, pues nos parecía una buena idea emitir un programa cada dos semanas en el cual se pudiera usar como medio para, bueno, pues tanto para que se pueda sacar la voz de las personas que quedan ahí dentro, como también que ellas pueden lo puedan escuchar lo que nosotras digamos, o incluso como si se llegara a conseguir que personas cercanas a las presas pudieran llamar al programa y fuera como un espacio de comunicación, el cual, que no puede ser como controlado por la institución carcelaria, ¿no? Y como nos parecía un medio que nosotros teníamos para generar otro, un punto de encuentro entre dentro y fuera, y sí, eso, que nos parecía difícil de que lo controlaran. No sé si... Sí, yo creo que lo que la autoridad normalmente intenta hacer mediante el encierro es aislar las personas del mundo de afuera, porque más allá del carácter, digamos, de reeducación que se puede también ver en las maneras que tienen de encarcelar a las personas, el punto más evidente quizás de sus métodos son los intentos de romper todos los vínculos que tienen las personas encarceladas mediante traslados, mediante intervención de cartas, mediante, bueno, todos los medios de represión que tienen. Y justo un medio como una radio puede ser quizás una manera de poner trabas en sus métodos represivos y crear una vía de comunicación entre el dentro y el afuera. Y esto obviamente no es tan fácil, no es tan sencillo, pero por intentar siempre vale cualquier intento. Yo creo que más o menos tenemos como esto como objetivo, y todo lo que hacemos luego es bueno, diferentes enfoques para lograr este objetivo. Y que sí que me parece interesante cuando me pongo a pensar, cuando habéis comentado, claro, de usar de este medio de comunicación como una manera de hacer, o sea, de que la perspectiva de género dentro de la cárcel o del discurso anticarcelario esté presente, ¿no? Y siempre cuando pienso en esto, siempre me hace pensar en una de las primeras cosas que, bueno, cuando me encontré en medio de la política y de la antipolítica y de incluso del anarquismo, mismo el feminismo, una de las cosas que más me interesaba era que siempre cuando me encontraba con la perspectiva de género utilizando un discurso anticarcelario, lo primero que se hablaba era de las mujeres que entraban en la cárcel y por qué entraban, ¿no? O sea, cuál era el delito que tenía, cuál era el delito que cometían estas mujeres al estar ahí, ¿no? Y me parecía curioso que siempre era como a razón de una dependencia a otro hombre, ¿no? Y no por realmente de la opresión del Estado, o porque el Estado es tal como es, y no porque esta mujer solo estaba haciendo algo por su compañero, su pareja o lo que sea, ¿no? Y luego cuando me encontré con una perspectiva de género que hablaba de política y de las mujeres que estaban en la cárcel porque no solo reivindicaban algo, pero cómo hacían visible que estaban ahí porque el Estado afecta a la mujer tanto como el hombre, pero dentro de la cárcel, es decir, que nos, a nosotras nos afecta muchísimo más, no solo por el género que llevamos, pero no solo por cómo somos socializadas, pero una de las cosas que me parecía interesante era como no es el delito en sí, pero es la sociedad que vivimos. Y cuando pienso en visibilizar las personas que han estado en la cárcel, la primera vez que encuentro con las personas que han hecho posible conocer lo que pasa ahí dentro, primero ha sido la insumisión en España, y que eran jóvenes que han hecho con que lo que pasa dentro de la cárcel es el absurdo de la sociedad en personificado, y no había mujeres, claro, porque las mujeres no deberían ir a, no iban a la mili en este momento, bueno, no iban a la mili. Pero luego pasaron muchos años, pero cuando hubo Pandora, Piñata, Pandora 2, pues ahí sí se hizo bastante claro que no solo la cárcel es de los hombres, o sea que sabes que los delitos políticos no son delitos masculinos, son delitos son delitos que nosotras mujeres nos condena el Estado también. Y igual no sé si puedo explicar mejor mi pregunta, pero es como hacer como un traspaso histórico de por qué no solo estamos viviendo en un momento que las instituciones utilizan de nuestro lenguaje feminista para visibilizar su progresismo político, pero también a mí me hace pensar que no solo políticamente nos ven como una amenaza más real y que obviamente estamos siendo como más represaliadas como en otros momentos igual no hemos sido. Y bueno, no sé. Sí, bueno, yo creo que hay siempre como un doble juego a la hora de reprimir el sujeto mujer, ¿no? Como de un lado, pues lo que comentabas al principio de que parece que siempre que sea no, que no haya sido la mujer ella en sí misma quien ha decidido realizar la acción por la cual es acusada, sino como que bueno, tiene que ser impulsada por alguien, que un hombre que está detrás o cualquier cosa que no sea reconocida su o autonomía, su inteligencia o su fuerza que le puede hacer llevar a actuar como por sí misma, y a la vez que eso como conjugado con que parece que los delitos, un mismo delito que se aplica a un hombre, normalmente, si aplicado a un hombre o a una mujer, normalmente una mujer recibe una condena bastante más alta que la que puede recibir un hombre por una misma acusación, ¿no? Como ese doble juego siempre entre desposeer a esa persona, como quitarle cualquier tipo de sí, no sé, como de fuerza en sí misma, en dar esta imagen de una persona así, y a la vez en el momento en el que se reconoce que o en el que se considera que sí que ha cometido un delito, pues como el castigo es mucho más fuerte, porque al final esta persona está incumpliendo dos normas a la vez, ¿no? De un lado pues la norma social o legal que ha transgredido, y del otro lado pues el papel social que se le otorga como mujer en su vida, vamos, como que ha transgredido el rol de pasividad o de yo qué sé, de buena madre o de lo que se espera de ella en todo caso, ha pasado esos límites. Entonces es como que sí que hay como una facilidad a un castigo más fuerte, ¿no? Aparte de que, bueno, también cuando ya no me acuerdo qué iba a decir. Ah, sí. como que en sí mismo cuando una mujer está encarcelada recibe también un castigo moral mucho más fuerte también, ¿no? Como de no sé, muchas veces creo que el tío encarcelado puede ser considerado a veces incluso como alguien, no sé, rebelde, valiente o así. No me atrevo a decir, no quiero decir eso exactamente, ni tan siquiera, solo faltaba que decir que no viven una opresión muy fuerte los presos, obviamente, nunca diría eso. Pero bueno, como la lectura de la mujer encarcelada es como más también como un peso moral muy fuerte también que les cae encima, ¿no? No es una cuestión de más ni menos, pero que incide de manera como distinta cuando estás en una cárcel de mujeres que en una cárcel de hombres, ¿no? Al final. Igual. Sí, y también como la presión de la sociedad es como mucho más fuerte, como de eso, como una cuestión moral de que bueno, que es que has abandonado a tu familia, has abandonado a tus hijos y cómo has sido capaz de cometer eso con lo que eso significa, ¿no? Yo creo que sí, quizás una de las diferencias en el encarcelamiento de mujeres, de personas leídas como mujeres, respecto a hombres, es que hay mucha más voluntad de volver a integrar una mujer que se ha desviado al interior de la sociedad, porque básicamente en una sociedad patriarcal una mujer es considerada simplemente un cuerpo que no tiene conciencia y que en el momento en que toma conciencia y actúa realmente sale de la pasividad que es propia de su rol, en vez que, o sea, realmente se vuelve una amenaza para el Estado y para todos los poderes que tampoco son el Estado sino muchos más. Y como que esta voluntad de volverla a integrar y volverla a normalizar para retomar el control sobre una persona que ha salido de su rol. Y entonces quizás se habla más de mujeres que, como se dice, que se desvían, que se equivocan, que siguen la pasión y dejan su camino recto hacia el rol que se le otorga, y esto es como muy como un ejemplo súper claro de cómo las mujeres son leídas por la sociedad. Y ¿cuántas preguntas? Ya. Tenemos que preguntarte a ti. Y sabes, como es que esto da para mucho, ¿no? O sea, hablar de género y hablar de cárceles, y cuando están los dos conectados no es solo pensar en la cárcel como institución carcelaria, pero la vida que tenemos como mujeres no socializadas, pero o también las que hemos sido socializadas y las otras que hemos asumido este género. O sea, pensar en todo esto es como da para mucho, pero una de las cosas que has comentado y que me hizo pensar también es como que siempre cuando una mujer comete cualquier delito y este delito se hace público, y cuando digo que este delito se haya hecho público, es cuando que pasa por algún medio de comunicación, en la tele, en los periódicos y tal, nunca se habla de la persona como individuo, ¿no? O por el delito que ha hecho. Es siempre la loca de no sé qué, o la reina de los muertos, o, ¿sabes? Como no, siempre trata a las mujeres que han cometido cualquier delito como el colectivo de mujeres. Es decir, todas las mujeres son o locas o reinas de algo. O sea, es como siempre no se identifica a la persona por el delito que ha hecho, por más loco o menos loco. O sea, es como siempre identifica a esta persona como parte de las mujeres que siempre han sido y siempre serán consideradas lo más desvirtuado de lo que hay, pero a los hombres, en cambio, a ellos siempre se habla de José García que ha matado no sé quién, pero a las mujeres nunca hay una identidad. Y entonces siempre como, no solo en los medios de comunicación, pero en la sociedad que vivimos, siempre cuando se habla en colectivo o mismo hacia las mujeres, siempre son las demás, o sea, esta mujer que representa a todas. Y claro que vivimos en manada, ¿no? Y nos representamos como manada y estamos ahí, pero en verdad es como, esto excluye totalmente la posibilidad de personalidad, de que lo que ha hecho tiene la fuerza de lo que ha hecho y por su propia decisión, o también resultado de todo un, de toda una vida, o mismo que esta persona ha ido a la cárcel porque al momento de nacer ha sido su camino, ¿no? Como la misma manera que una persona es dueña de una empresa, hay otras personas que ya tienen su destino predeterminado ahí y ya está, ¿no? Como, no sé, como que siempre me hace pensar en esto. Y cuando estabas comentando esto, ¿no? Como de las mujeres y cuando están en esta situación, como siempre las representa de manera, no podría decir invisible, pero igual colectiva. No sé, ¿qué pensáis sobre eso? Que, no sé, igual he metido una chapa loca ahí de... Yo creo que por un lado hay este aspecto de... considerar siempre el conjunto de personas leídas como mujeres como un colectivo unido de no se sabe bien qué, probablemente la capacidad de procrear. Y por el otro lado hay también otra tendencia que es propia de los medios de comunicación, que es la de cuando hay un caso especial de una mujer que ha matado o que ha hecho algún crimen, se entra como en los más pequeños detalles de su existencia para ver dónde ha sido el fallo que la ha desviado de su camino. Y es como una atención súper morbosa y súper enferma que yo creo que hace parte de un proceso de intento de volver a normalizar la situación, porque que una mujer salga de su papel no es una posibilidad, es un fallo. Del sistema patriarcal, y eso se tiene que corregir analizando cada momento de esta acción y reconociéndolo posiblemente a la influencia de un hombre, al haber hecho esto por pasión, por seguir, o sea, siempre relacionando obviamente a una mujer o a su familia o a sus hijos o a un hombre, o siempre a alguien exterior de ella que no tenga, o sea, que le funcione el cerebro porque supuestamente no tiene uno. Sí, bueno, yo creo que es como interesante siempre analizar un poco justamente los medios de comunicación de masas, digamos, ¿no? Cómo hacen siempre estas lecturas de pues en este caso de las presas y los presos y ver entre líneas todo lo que están, todo el mensaje que están reproduciendo, aunque no lo digan así como en la línea lo que contaba la compañera. Y creo que podríamos extendernos mucho rato más, pero que no es el momento igual. Y nada, te toca a ti ahora. Y, ¡ay, qué guay! Nada, no sé, yo igual empezar por cómo, cuánto tiempo hace que empezaste en Radio Bronca y qué es lo que te, en qué momento lo viste como una herramienta o qué es lo que te despertaba dentro, ¿no? ¿Qué es lo que veías, o sea, qué es lo que veías en entrar en Radio Bronca y que te tenías ganas de encontrar ahí, no sé? Todo empezó, bueno, pues la historia es curiosa, pero pues Tratamiento de Choque existe ya hace 8 años. Y bueno, es un programa que existe hace muchos años, pero yo no soy veterana. O sea, Tratamiento de Choque empezó con Fidel. Fidel era la persona que llevaba el programa. Y Fidel le conocí hace 6 años, la primera vez. Bueno, porque yo no soy de aquí, yo soy de Brasil. Y Fidel, que era la persona que llevaba el programa, fue una de las primeras personas que conocí cuando vine aquí la primera vez, y esto hace 6 años. Y pues Radio Bronca en Brasil, pues bueno, en el entorno que estaba era un medio de comunicación muy importante y me parecía, bueno, en Brasil y Argentina sobre todo, bueno, no solo por la conexión que hay con la gente, pero Tengo... Está muy bien que lo digas eso aquí, que lo escuchen los veteranos y que suba un poco los ánimos. Pero más que nada porque hemos tenido la posibilidad de personas que hacían parte de un entorno político y punk en São Paulo, que han estado aquí otras veces y que habían conocido la radio antes y que y se habían interesado por el proyecto y que intentaban transmitir lo que pasaba aquí dentro. Y pues no sé, a mí me parecía un proyecto súper interesante y con el tiempo pues volví a Brasil y me metí en una radio que había allá. Y cuando decidí venir a vivir aquí, pues yo hablé con Connie, que me gustaría participar de Radio Bronca. Y ella, pues tía, pásate por la asamblea un día y tal. Y el mismo día, pues me encontré con Fidel y le comenté sobre esto. Y él dijo, pero tía, haz el programa conmigo. Y dijo, no, porque también es como una manera de seguir con el programa. Y como no tenía mucha periodicidad y que no podía hacerlo muy a menudo, también era como, mira, si tengo otra persona haciéndolo conmigo, tengo un compromiso más de estar ahí. Entonces, pues todo surgió en esto y hace casi 2 años que llevo haciendo programas a cada 15 días con Fidel. Yo tengo una pregunta sobre el contenido de los programas. Una de las cosas que me ha gustado mucho es intentar darle siempre como una lectura política a todo lo que hay detrás del punk, en las letras de las canciones, y todo el potencial que tienen realmente de expresar una realidad como la de personas que han pasado por el punk y la de quizás también describir como escenarios posibles o luchas reales que también tocan esta clase rara de personitas. Y lo que me gustaría saber, bueno, hablo bueno desde lo interior, y me gustaría saber tu perspectiva sobre el punk actual, el punk de hoy en día, si realmente, más allá del contenido de las letras, tú crees que pueda realmente, que haya mantenido este carácter subversivo y de conexión con las luchas que tenía hace muchos años. Ay, qué buena pregunta. Es que todos los programas de tratamiento de shock hablamos de esto. Porque en realidad, pues el programa es un programa de punk y lo que ponemos ahí, pues muchas veces escuchamos música que se puede escuchar desde lejos y es como, ¡wala! Este es punk. Pero también hay otras músicas o grupos mismo que escuchamos que luego pensamos, ¡wow! Pero esto no suena a punk. Pero nos hace pensar que estos grupos son punks por la actitud que tienen. Y entonces, a nosotras nos mola que el programa sea un programa de contenido político y que la música que aparezca ahí son grupos que tienen algo detrás por contar. Pero si me haces la pregunta, ¿qué pienso yo sobre el punk hoy en día? No me voy a escaquear. O sea, a mí, yo creo que estamos en un momento post-identitario, que creo que punk mismo no hay. O sea, hay grupos de punk que a mí me parecen impresionantes y que hacen lo que dicen y son pocos, y voy a decir nombres de estos grupos, que para mí es Pinguén, que es un grupo de gente que es súper política y que intenta con las posibilidades de la vida, pero están en colectivos y que tienen inquietudes y son personas, bueno, que les veo ahí apoyando todo lo que pueden apoyar. Y pienso en otros grupos que se dicen grupos de punk político y yo siento mucho, pero a mí nunca serán. Y esto para mí es lo que me ha traído el punk. A principio no, o sea, yo puedo ser súper sincera y a principio a mí lo que me ha traído el punk era la pelea, pero luego con el tiempo lo que me hacía... Es verdad, sí, a mí me gustaba la chicha en la calle y me gustaba como que había como, bueno, en Brasil era muy violento y entonces, bueno, hoy en día no tanto, porque yo creo que los medios de comunicación y el modernismo, o sea, el modernismo no el modernismo del arte, o sea, los modernos en la calle, el arte de mierda y todas estas cosas que para mí me parecen que es como una homogeneización de los medios contraculturales y no sé, y que me parecían auténticos, con el tiempo no han perdido esta autenticidad, y el punk era esto, o sea, el punk antes era interesante. Pero yo puedo decir que el punk hoy en día, y esta palabra posidentitaria, pues justo nos dijo una compañera que había venido a un programa de tratamiento de shock y dijo, guau, es que es verdad lo que estáis diciendo, porque no os identificáis con el punk que estamos viviendo, porque no me identifico, o sea, estoy ahí y por más que musicalmente el grupo me parezca una pasada, sí que a veces yo lo veo como como que no hay una base que para mí antes me resultaba interesante. Y no sé, que creo que estamos en un momento en el punk que estamos intentando buscar alternativas y caminos distintos. Y que no puedo excluir que sí hay gente haciendo el punk que he conocido como el punk político. Pero no puedo decir que sea una escena fuerte ni que no sea sexista y que, no. ¿Sabes? Que quizás muchas veces también las letras no se van de la mano con la práctica real en la vida. Siempre menos conciertos acaban liándola en la calle, siempre menos interacción del punk con la realidad, quizás. Bueno, esto se habrá perdido un poco en los años. ¿Crees que haya alguna perspectiva así posible? Pues mira, una de las cosas, o sea, no podría decir que siempre se lía o que siempre hay algo, pero lo que sí puedo decir es que siempre en los conciertos últimamente no me siento cómoda, por más que no se líe. Una cosa que sí puedo afirmar es que siempre estoy en los espacios punks y no me siento identificada. Y no soy solo yo, o sea, somos muchas las que nos sentimos así. Y entonces poco a poco hemos ido buscando otros espacios a los que nos hemos identificado más, pero sí que es verdad que es esto, o sea, que no puedo decir que siempre se lía o que siempre hay problemas, pero sí era lo que había dicho, o sea, siempre no me he sentido identificada, o sea, no hay la misma ilusión que tenía antes cuando era más joven. Igual cuando era más joven no tenía tantos filtros, puede ser. Claro. O sea, igual cuando era joven tenía más curiosidad sobre esto que no conocía, y ahora que lo conozco, a mí lo veo y es como, pues es una repetición de lo mismo, no hay la posibilidad de otras cosas y se requiere una pureza que, queriéndolo o no, el punk, por más que queramos poner política en ello, porque nosotras queremos política y vivimos la política, es una escena musical y que desde el principio del punk ha sido contracultural, pero el principio de todo no era político, era de gente que quería liarla, pero con el tiempo sí han ido personas interesándose por el punk y que, bueno, Crass o New Model Army, que incluso musicalmente no suena tanto, pero es peña muy política y que siguen haciendo lo mismo que han hecho hace 40 años y es esto lo que me inspira. O sea, es esto lo que me inspira de estas personas que han hecho estas cosas. O sea, que es gente que trabaja género y que incluso en idiomas súper difíciles de tratar el género como el inglés, que excluye a todos y que todos hacemos parte de lo mismo, es gente que intenta trabajar incluso en los mínimos detalles. Y esto para mí me parece esencial. Y hoy en día, pues sí, hay pocos, pero estos pocos que hay son los que me hacen vibrar y que me hacen la sangre correr. Quizás fue incluso gracias a grupos como Crass, que se curraron un montón el trabajo de género, de construcción masculina y todas estas cosas que en teoría irían de la mano con el punk, nos hemos ilusionado tanto sobre la real potencialidad del punk y nos ha hecho como ciegar un poco sobre la realidad de que al final el punk, por lo que sea de ruptura, sigue estando dentro del sistema patriarcal y sigue leyendo a las mujeres exactamente como el resto de la sociedad hace muchas veces, y quizás la mayoría de las veces simplemente se resulta que es una postura en muchos ámbitos. Creo que se nos acaba el tiempo, me parece Muy interesante toda esta conversación, pero creo que hay que ir dando paso a la siguiente entrevista, ¿no? Sí, sí, pero wow, o sea, estoy flipando del hecho que teníamos 4 horas de chapa y parece que no nos basta el tiempo, Peña. Yo tenía miedo que no podíamos llenar tantas horas, pero resulta que no, resulta que tenemos para dar y para vender. Pues, no sé, quería poner algo del grupo que decía tú antes, Peña. Igual ¿no? Es que hay que replantear lo del autochape, Peña. Que no ya, es que... Es que Piñén es la hostia, incluso toca Noy en la rampa. O sea, y es una tía que toca la batería, es la que canta. Y ella, no sé si habéis visto en directo, pero, o sea, este grupo es un grupo a apoyarlo porque poca gente sabe, pero es gente que no les gusta salir de gira. Bueno, ay, no me voy a. No voy a pasar de esto, pero total que. ¡Me lío! Pero sí, se puede encontrar en internet. Que se llama abortosonoro.bandcamp.com, que tienen ahí su música. Estupendo, y ahora sabemos que la compañera también forma parte de la banda. Que no. Bueno, pues pasamos a una cancioncita justo para poner un intervalo musical y luego pasamos con la siguiente entrevista y veremos Verdolaga contra Rebelde sin Sombra, un monstruo sagrado de Radio Bronca contra el programa más joven de toda nuestra parrilla. Se extiende por el mundo un estado propio. problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego a ser parte de este juego cruel, manejo del manejo, en el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social, se vuelve demencia al final. Puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre en la justicia que proceda. Vea como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico, y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro el culo que se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece, se vacía, se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra contra la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos, ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. A sí mismo se asesina. Muy bien, aquí continuamos con esta misión en directo desde la Dinamo, desde el barrio de La Prospe, aquí en Barcelona. Digo esto porque tenemos muchas personas, compañeras y compañeros que nos están escuchando de diferentes lados del planeta, del mundo. Bueno, sobre todo al otro lado del charco también. Continuamos con esta dinámica de entrevistarnos entre programas diferentes dentro de la radio con temáticas igual diferentes o no. Igual hay mucha más relación de la que nos pensamos. Y aquí un compañero de... Si quieres te presento, sí, a ti y luego preséntame. Tú nos puedes presentar a nosotras. ¿Qué te parece? Exacto. Hacemos ahí intercambio de presentación, sí. Intercambio de presentaciones. Os presento aquí a un compañero del programa de Verdolaga, que es un programa, ahora corrígeme, sobre ecología... Sí, cañera, vamos derivando. Ecología, sí. Cañera. ¿Sí? Sí, cañera por el lado de que nos gusta mucho lo del el cambio climático acelerado y entonces el tema de el pánico, ¿no? Somos bastante de intentar expandir el pánico. Y bien, si me devuelves la presentación. ¿Te pregunto yo o...? No, la presentación. ¿La presentación? ¿Quiénes somos nosotras? ¿Os presento a vosotras? Sí. Bueno, sois Rebeldes sin Sombra. Oh, yeah. ¿Y hacéis un programa feminista? ¿O eso dicen? Sí, no, lo he escuchado y sí. Feminista y antirracista, muy bien. Anarquista y anticolonial. Y bueno, voy a lanzar dos preguntas de golpe, una así como más de broma y la otra más seria. La más de broma es, ¿por qué sin sombra? ¿Qué quiere decir que no tenéis sombra? Y en segundo lugar, ¿por qué aún en los movimientos sociales y en los colectivos de resistencia continuamos con la consideración de que el feminismo es exagerado? ¿El feminismo es exagerado? Sí, sí, sí. ¿Por qué no hay, por qué sigue habiendo una falta de sensibilidad? con el tema del feminismo en colectivos de lucha. Como que se comprende superficialmente, pero cuando vas a detalles te empiezan a hablar del poder feminista y de la exageración y de tal, ¿no? ¿Cómo es posible que aún estemos así? Eso mismo me pregunto yo. Veniendo a la primera pregunta, ¿no? Lo de Sin Sombra, eso es una obviedad, que evidentemente nuestro cuerpo conlleva su propia sombra, ¿no? Nosotras también hacemos sombras cuando caminamos en la oscuridad y hay un trasluz, ¿no? O sea, esto es de manera literal. O sea, esto viene por un juego de palabras también, ¿no? De que en realidad es como un, tiene como más un contenido explícito, incluso yo diría político, ¿no? En el sentido de sin que nadie tenga ni que hablar por nosotras, ni decidir por nosotras, ni evidentemente el no hacernos sombras es como no estar detrás de nadie, ¿no? Directamente. Es como más un juego de palabras. Las sombras del otro, entonces. Ni por encima. Y tampoco. Y también es un poco en plan de la horizontalidad, ¿no? O sea, la sombra implica que uno pisa al otro, tal vez, ¿no? Que uno está delante, el otro detrás, ¿no? Y también tiene que ver con una poesía de Alfonsina Storni, que hablaba de las presas políticas y que tienen que ver con las rebeldes sin sombra, literalmente. Que hablaba del suicidio también, ¿no? Bueno, igual eso es otro tema, ¿no? Pero dentro de esos poemas varios y diversos de Alfonsina Storni. Que la conozco por esta vía, por esta faceta. En realidad, bueno, en uno de sus poemas se refería a esta rebeldía dentro de las cárceles de mujeres y lo que supone también, ¿no? Estar a la sombra es una expresión que se utiliza para la gente encarcelada, en realidad, ¿no? Y había como toda una expresión hecha en una poesía que hablaba de estas rebeldes sin sombra. Y dijimos como que este nombre era bastante adecuado con la idea que teníamos de programa. ¿Y qué pensáis sobre la división de feminismo esencialista y constructivista? ¿La veis inútil? ¿Aceptáis los dos puntos de vista? Aún... Viene fuerte, o sea, viene fuerte, viene aún muy no fuerte. Ve despacio, haz la pausa. Aún no hemos respondido la segunda pregunta. Es verdad, perdón. O sea, tú ten en cuenta que luego nos estoy toca un poco a nosotras preguntarte y somos tres. Perdón. Entonces, igual yo sí que te voy a devolver tu pregunta, porque creo que la respuesta a por qué los movimientos sociales, el feminismo, se considera de esta manera, que creo que es algo que obviamente tú tienes ahí, la respuesta nos las podrías dar tú como vale, como pues hombre, sí, ¿no? Como puedo, lugar de... Puedo responder desde mi punto de vista, pues como... Como ecologista, entre comillas, ¿no? Que es una etiqueta y es un poco absurdo, ¿no? Soy consciente de que la gente no ve, mucha gente no ve un problema en la explotación de los animales y de las plantas, aunque nos lleve a un suicidio colectivo, porque es una extracción de riqueza gratis a la que no estamos dispuestos a renunciar, ¿no? Es gratis, ¿no? Lo que da la tierra es gratis, el petróleo es gratis, es básicamente gratis porque tú no lo creas. Tienes que pagar una fuerza de trabajo, pero tienes un trabajo prehecho. Entonces, con las mujeres pasa lo mismo. Hay un trabajo prehecho, un trabajo al que se obliga en los cuidados, básicamente. Aparte está, cuando es el mismo trabajo de fuera de la casa, hay una tendencia a pagar menos estructuralmente. Y entonces esto, incluso dentro de los movimientos sociales, hay gente que está... O sea, los varones estamos en una posición de poder y... hay una tendencia a ridiculizarlo porque nos afecta. Pues yo creo que tú mismo has contestado la segunda pregunta que nos has hecho a nosotras, ¿no? Exacto. O sea, si yo me la creo que rebotado. Ahí está la respuesta. En realidad, tú imagínate que podemos pensar nosotras si de repente en movimientos sociales, así como que hablamos un poco como un ente, un poco así como en general, ¿no? Que no estamos hablando de nada muy concreto, si no lo toman como importante o como un eje transversal de lucha dentro de sus colectivos, ¿no? Ya sea el feminismo, siempre un feminismo combativo. Nosotras igual, incluso igual cuando también se creó el programa, ¿no? Es un poco, la base es un feminismo anarcofeminista en realidad, pero la importancia de un feminismo de clase, un feminismo antirracista, un feminismo anticapitalista, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Realmente, imagínate lo que, bueno, por eso veíamos también esa necesidad de crear este proyecto hace 14 años, ¿no? O sea, ni esta visión estaba, ni se le daba importancia. Igual, hoy en día, podemos decir que igual en la perspectiva de las luchas de muchos colectivos diversos, igual sí que ha cambiado, ¿no? Pero todavía queda mucho recorrido, ¿no? Porque realmente las demandas de hoy en día siguen siendo las mismas demandas de hace igual 2 siglos. Y entonces eso es como, como que escuece un poco, ¿no? O sea, un poco de, como de Sísifo, ¿no? Como el mito de Sísifo, ¿no? No salimos del... Y sí, también que es verdad que somos exageradas, no lo negamos, somos exageradas, histéricas, somos lo máximo, como dice Liliana Felipe. Nos encanta ser feminista, nos encanta que nos digan cualquier cosa y nos hacemos cargo de todo. Y como diría Luis Michel, si nos merecemos nuestra dosis de plomo por eso, la vamos a enfrentar. Somos las histéricas, somos lo máximo, las feministas también, aquí y allá, en todas las épocas. Y bueno, y ahora tocó en Rebeldes sin Sombras, tocó en Radio Bronca, pero es que estamos en todos lados. Nos desdoblamos, por eso no tenemos sombra. Las brujas tienen ese poder. Bueno, no, estamos hablando en serio, ¿no? No, o sea, sí, que para mí es como... Es que el humor puede formar parte de la respuesta seria. Claro. Sobre todo cuando no es humor, solo en realidad, suena como humor. Suena no es como que no humor. Sea humor, o sea, a mí me parece como bastante triste estar peleando, incluso desde una visión anarcofeminista, como las que yo considero mis referentes anarcofeministas de a finales del siglo XIX. O sea, a mí, en el fondo, me da como cosita, ¿no? En el sentido de que poco ha aprendido la sociedad en general o que poco ha proyectado la lucha de clase combativa y tal, como para que estemos en la misma situación, ¿no? Evidentemente, salvando los contextos y salvando las distancias, ¿no? Que no tenemos la misma situación en general, pero desde una visión particular, o sea, las demandas en un montón de aspectos diversos de la vida, ¿no? Son las mismas, ¿no? Y en realidad tú ya, por eso te dije que lo habías contestado, ¿no? Tu propia pregunta te habías autocontestado en el sentido de bueno, que parece que es normal o está normalizado, ¿no? Y aceptado socialmente de que las mujeres tengan que cobrar menos por el mismo trabajo y que sea aceptado y normalizado el que el trabajo cuidado, ¿no? Recaiga sobre las mujeres o las personas socializadas como mujeres, ¿no? Es como un rollo de, pues imagínate si eso está así, ¿no? Incrustado en la sociedad hoy en día, imagínate si nos molesta que nos hablen de que somos exageradas, nos han llamado feminazis, o sea, no sé, la verdad que no nos molesta en absoluto, ¿no? O sea, no, te lo digo ya. En realidad, durante todo este proceso de programa, también te tengo que decir que sí que hemos recibido incluso hasta amenazas diversas en plan de nos llamaban feminazis y tal, y no sé qué, por comentarios o por situaciones que, ¿no? Que hablábamos de temas concretos y en realidad es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, no vamos a dejar de pelear por lo que creemos que es justo porque haya gente que quiera mantener sus jodidos privilegios, ¿no? O sea, en relación a esos privilegios, una frase que aquí la compañera la va a decir mejor que yo porque no me la acuerdo y que creo que nos identifica mucho. Nosotras cuando somos feministas decimos, bueno, claro, ¿cómo entendemos la realidad, no tan diferente? Para nosotras una medida de igualdad es para lo que para otros es una medida de opresión. Por ejemplo, para quien vive de sus privilegios, decía la frase, ¿no? Quien ha vivido con privilegios, la igualdad le parece opresión. Por ejemplo, si un hombre dice, yo quiero decidir sobre mi cuerpo, es algo obvio, es su privilegio, siempre ha decidido sobre su cuerpo, normal. Si una mujer dice, yo quiero tener de decir sobre mi cuerpo, ver cuándo aborto, cuándo no aborto, depende de la sociedad, la ley del momento, el contexto, te pueden decir, no, no, tu cuerpo es del Estado. No tenés derecho a decidir ni sobre el aborto ni sobre nada. Esto es una medida de igualdad que sería, a ver, si vos decidís sobre tu cuerpo, ¿por qué no puedo decir yo del mío? Pues a otros le parece una opresión, porque vos estás con todo. Si vamos a limpiar la casa, bueno, vos tenés que limpiar la casa y yo también. Ah, no, pero si yo no la he limpiado nunca. Ah, ¿por qué ahora una medida de igualdad es que la limpiemos a media? Ah, no, ahora no, ah, pierdo mi libertad. Es una medida de opresión. Entonces, ahí es el mundo patriarcal que nosotros aspiramos a destruir, reventar, que ya ni queden los anales de la historia, ¿no? Esa basura de la historia que es el patriarcado queremos desterrarla. Llevamos, ¿cuántos años? ¿Miles? ¿15.000? ¿8.000 desde la Revolución Neolítica? Bueno, no importa. Sí, unos 10.000, ¿no? Desde el Neolítico. Tenemos paciencia. Son 8.000, 12.000 años. Tenemos paciencia. Y sabemos que lo vamos a lograr. Y bueno, y si no, la extinción, también tenemos otro punto, la extinción de la especie humana. Nosotras abogamos por la extinción de la especie humana. Si no se puede contemplar una humanidad libre, es decir, que las mujeres seamos libres, pues la extinción. O jugamos todos o rompemos la baraja. Ya está, es que es así. Bueno, pero también si empezamos por la extinción del macho alfa, igual también es un primer paso también, ¿no? O sea, a ver, que también es como un poco de no nos apresuremos, ¿no? A de repente desaparecer todas en general, si puede desaparecer gran parte del mal. O sea, bueno, lo dejo ahí. Bueno, hablando de opresiones, ¿no? Y yendo a una parte más seria, porque aquí, claro, cuando hablamos de feminismo, no, nosotras siempre pensamos en las luchas en todas las opresiones, ¿no? Y entonces hablamos de clase y hablamos de racismo. Por eso es un programa feminista y antirracista. No podemos, o sea, no sentimos como feminismo aquel feminismo que no es antirracista y que no es de clase, porque está contemplando estas opresiones y estos privilegios, ¿no? De hecho, en 1912, Carolina Musili decía feminismo deportivo, aquellas que no contemplaban las necesidades y las opresiones de la mayoría de las mujeres. Porque es una realidad también. A ver, las feministas burguesas siempre dicen, es feminismo burgués, es feminismo burgués. A ver, ¿qué feminismo burgués hay? Si dentro de la clase burguesa solo el 1% de las mujeres son propietarias de las tierras de las empresas. Es que ni siquiera dentro de su clase tienen poder. Entonces, hablemos de un feminismo de clase, de un feminismo popular, de un feminismo de los movimientos sociales, que son los que están haciendo historia. ¿Y quiénes son? El 70% de la feminización de la pobreza son mujeres. Es decir, nosotras somos feministas de clase, somos antirracistas y somos, intentamos ser rebeldes en lo que podamos, ¿no? Lo intentamos porque también a veces hay que decir que no se puede en todo, ¿no? Tenemos nuestros puntos débiles, que no los vamos a contar al aire, por cierto. Pero bueno, quiero decir ese, el feminismo... Quedamos que los trapitos del sol. Los trapitos del sol hoy no. Ese es el feminismo que hoy prospera y que no lo vemos solamente, lo vemos en todo el mundo, ¿no? Lo hemos visto con las chicas en Polonia cuando salían a la calle vestidas de negro por lo del aborto, lo hemos visto con todo el movimiento Ni Una Menos en Latinoamérica, siendo 140.000 mujeres en todos, millones por todos lados, lo hemos visto en Estados Unidos con la marcha de mujeres contra el nuevo y asqueroso presidente. Es decir, somos nosotras en realidad, Rebeldes sin Sombra, somos parte de no solo de 1800 y pico como somos fanáticas, sino también de las actuales luchas de mujeres que están pasando hoy en día a lo largo, incluso en Corea. La última manifestación en Corea, cantaban en castellano Ni Una Menos, Ni Una Menos. Es decir, hay un movimiento internacional de mujeres y las internacionales ya se están yendo a cualquier lado hace tiempo. Pues el movimiento de mujeres realmente combativo y de clase y anticapitalista, antirracista y todo lo que queremos y deseamos, lo llevamos adelante porque nosotras creemos en nuestros deseos y queremos hacerlos realidad. Queremos vivir la utopía, ¿no? Como decía el documental y las compañeras del 36, acá las mujeres libres. Es un poco, ese camino es histórico nuestro, es internacional, es histórico de todas las épocas. Y es sintético, intentamos sintetizar todas estas luchas. Es que ya nos comimos los 10 minutos, Es que son 30 para nosotros, ¿vale? Porque sí, somos sí, sobre 30. Todo sintético, no. Doblemente mejor. Bueno, igual nos no toca sé si preguntarles. ¿Te hemos resuelto la pregunta? O... Sí. ¿Sí? La pregunta de esencialista constructivista la pasamos porque es como queda muy tonta en respecto al nivel de la conversación y paso a la última pregunta. O... Tú decides, tú eres el entrevistador. Vale, muy muy cortito. ¿Qué pensáis de esto de esencialista constructivista? ¿Se pueden utilizar las dos? ¿Es una cosa en la que no hay que tropezar porque puede dividir más que no puede ser contraproducente, es útil? Esencialista, el feminismo esencialista, bueno, vamos a explicar, porque hay oyentes que nos están escuchando y dirán, ¿de qué están hablando? Bueno, el esencialismo es una corriente filosófica que piensa que hay cosas que son por naturaleza. Entonces ya dijimos, extinción de la especie humana, lo volvemos a repetir. Entonces, nosotras no somos buenas por naturaleza, pero sí somos malas. Podemos ser, pero por cultura, no por naturaleza. Entonces, el esencialismo, no sé, igual se lo dejamos para otras compañeras, más de filosofía, más de otro tipo de ámbitos que no es el nuestro. El nuestro es más el materialista, el de la lucha, el de la construcción, el de la destrucción, el de destruir para construir y eso. Sí, no somos muy esencialistas, la verdad. Muy las bien. Respetamos igual, ¿eh? No somos nada existencialistas. O sea, igual hay que aclarar también, ¿no? O sea, nada. No, no va por ahí la movida ni el proyecto. Empezó así hace 14 años y después de 14 años no tiene nada que ver con eso. No, no. Y si nos creemos que la, cambiando de tema, si nos creemos que la crisis del 2008 es una crisis diferente, no es una crisis más, sino que realmente es diferente porque es un quiebre de la acumulación de capital, de un límite contra el, ¿vale? Se acaba el petróleo de buena calidad, descenso del rendimiento de los cultivos y de la rentabilidad por el cambio climático, etcétera. No, si realmente el capitalismo está resquebrajando, ¿qué cambios habéis visto en los últimos años en la lucha feminista o en el trato de los estados o del poder respecto a las mujeres? ¿Cómo veis esta doble cara de que el animal herido es más peligroso, pero por otro lado está herido? Entonces, a lo mejor puedes aprovechar que está desangrándose. O sea, ¿cómo veis? ¿O no consideres que haya un cambio en absoluto? ¿Pensáis que es una crisis como cualquier otra y que no y que la parte de que es una crisis diferente es propaganda? Bueno, no sé, igual mis, son tres igual o cuatro preguntas a la vez. Igual mis compañeras pueden agregar información mucho más importante que la mía. Yo, para empezar, no hablaría como una crisis del 2008, ¿no? Para mí, como esta crisis vendida, en realidad se trata como del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Realmente, y en realidad es como un rollo de cómo de repente se cuestiona o se empieza a resquebrajar, como tú has comentado, en plan de cómo los beneficios o las comodidades de uno no se ven afectadas y en realidad sin ser conscientes de que se acosta la explotación de otros, ¿no? Y de otras, en realidad. O sea, realmente el capitalismo también sigue en su de una manera bastante firme, ¿no? Para poder mantenerse y para poder reformularse todo el rato, ¿no? Necesita de esta invención, de alguna manera, de esta mal llamada crisis, en realidad, ¿no? Porque es una manera también, es un punto de inflexión a lo largo de la historia para poder parar, para poder joder mucho más al que ya está jodido y jodida, ¿no? Para poder, bueno, reestructurar de nuevo, ¿no? Un poco, para mover ficha, como si dijéramos en lenguaje popular, ¿no? O sea, realmente no. Para mí no es una crisis, ¿no? Es el capitalismo salvaje que lleva galopando ahí desde hace bastante rato, ¿no? Directamente. O sea, lo que tú planteas también en plan de si eso significa un antes o un después, ¿no? A la hora de poder visibilizar igual la lucha feminista en general o en particular en ámbitos concretos o algo así, para mí no hay una fecha concreta, ¿no? No tiene nada que ver relacionado con esta crisis del 2008. O sea, para mí es como más de las mujeres lesbianas, trans, o sea, no sé, ¿no? Mujeres y otras identidades afines que realmente en realidad están en contra de este sistema y en realidad han dicho basta, pero no en el 2008. O sea, yo creo que a lo largo de los tiempos siempre han estado ahí peleándola y que luego la historia en realidad oficial, legitimada, ¿no?, hegemónica de alguna manera, no haya querido dar el lugar que se merece a esa confrontación desde las mujeres, ¿no?, con sus propias luchas y en la participación de revueltas, revoluciones y demás, es otra historia, ¿no?, en realidad, que podríamos contar la otra parte de la historia que no está visibilizada de alguna manera por la historia oficial, ¿no? O sea, como que yo no noto como grandes cambios, pero que las mujeres están hartas en general y que han dicho basta desde hace bastante rato, eso es palpable, en realidad. Bueno, tú usabas la palabra creer, yo creo que nosotras no creemos nada, o sea, nosotras no creemos nada, nosotras estamos en alerta permanente, organizándonos. Y creo que la visibilidad que pueden haber tenido las luchas en este último tiempo sí tiene que mucho que ver con el poder acceder a tecnologías, con el poder acceder a hacer que las luchas se hagan visibles, con el que la comunicación pueda cruzar de un lado al otro tan rápidamente. Y sobre el tema también del crecimiento del feminismo, de tal o cual, o sea, yo lo manejo con cuidado. O sea, yo creo que también ha habido apropiación de discursos, ha querido haber una institucionalización del feminismo, de generar protocolos. O sea, aquí en Barcelona ahora mismo es que van a saco, y el querer apropiarse de nuestras luchas es una forma de, ¿no?, de también de generar muros de contención, ¿no?, y de hacernos creer que estamos avanzando y dando un pasito más. Entonces, para mí es, nosotras tenemos que seguir en alerta permanente, seguir en la situación que estamos, o sea, las cifras son las que son, las mujeres mueren todos los días en todos los lugares, las matan, tenemos una guerra desde que nacemos. Cuando nacemos y nacemos como mujeres, o sea, nosotras nacimos en guerra. Nacemos en una situación de opresión, y a eso se suman todas las opresiones que siguen, ¿no? Entonces, para mí es golpear y golpear hasta que caigan, ¿sabes? O sea, y que la historia del feminismo depende del 2008 de la crisis del capital, de la acumulación de capital, es decir, el capital tiene sus ciclos. A veces acumula dinero de una manera, por medio de la construcción, otra vez de la especulación financiera, otra vez, ¿no? Se va reconstituyendo de determinadas, performando de acuerdo a las crisis de capital y de acumulación de capital. Entonces, claro, el 2008 acá lo hemos vivido con la crisis de la construcción, un montón de situación de la sociedad, 5 millones de parados, hay una situación bastante extrema, ¿no?, desde el 2008 en esta parte. Entonces, sí que se ve un auge de las luchas sociales en general, y que las mujeres siempre hemos sido partícipes de todas las luchas sociales históricamente, y las que no hemos encabezado es porque no nos han dejado. Entonces, en ese sentido, sí que se ve un aumento de lucha, de visibilidad, no de lucha, de visibilidad, porque la lucha siempre estuvo, ¿no? Pero claro, si nos cambiamos de continente, decimos, no sé, es muy diferente. Yo venía de Argentina, de encuentro de mujeres, miles, hasta el último que fui ahora, 140.000 mujeres. Pero bueno, venía una situación de mujeres. Llego acá en el 2006, ocupamos un centro social de mujeres, la Mambo se llamaba. Nos decían de todo: separatista, feminazi, como que usted sola, pero por qué, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Era como, ay, qué atraso, decía yo, esto es Europa, ¿no? Si en Argentina veníamos de hace un montón de tiempo con encuentros de mujeres, nadie nos cuestionaba nada. Bueno, claro, ¿qué pasaba? Que cada época, cada lugar y cada contexto tiene su coyuntura. Entonces, sí creo yo que hoy en día es más fácil hablar de feminismos en los movimientos sociales, porque lo estamos hablando acá mismo y la radio ha cambiado. Miremosnos hoy acá en esta sala, ¿cuántas compañeras somos? ¿Cuántas compañeras éramos hace 12 años en Radio Bronca? Contaditas con los dedos. contaditas con los dedos. Por eso ahora somos un montón. Entonces sí que hay un cambio en el sentido de que sí que lo veo positivamente, de que ahora estamos más en todos lados, que siempre estuvimos, pero hay más, más visibilización. Pero creo que tiene que ver con los contextos. Que acá en Barcelona es un contexto muy particular, pero que si cruzas a Cádiz o te vas para el norte o te vas para el otro lado del charco, va cambiando. Entonces que lo del 2008 como ponerlo como un eje, como punto de inflexión, no hay una tendencia mundial, son contextos variables en cada lugar. Claro. Y por ejemplo, en el 2001 en Argentina fue mucho más la participación de mujeres en las fábricas ocupadas que lo que hay ahora, ¿no? Porque ahora casi no hay fábricas ocupadas. Entonces, claro, el 2008 se puede ver más como una referencia de una crisis de acumulación del capital y no tanto como un momento histórico de auge del movimiento feminista o de los movimientos de mujeres, ¿no? Me parece a mí, uh-huh. Mi opinión personal. Bueno, nosotras tenemos que ir cerrando nuestra intervención, entonces ahora nos toca devolverle las preguntas aquí al compañero. Sí, tengo que decir que hace mucho tiempo que no hacemos programa y creo que se nota un poco, o sea, como que nos está costando un poco soltar el micro, en realidad. Ahora vamos a entrevistarte, ¿no? Claro. Bueno, tú... No quiero... claro, tú acabas... Tengo que decir que en este momento que estamos... Bueno, este programa especial, ¿no?, que va sobre el autochape, que eso lo que significa, volvemos a recordar a la gente que nos está escuchando, es parar, ¿no?, la emisión o producción propia, tanto propia como externa, ¿no?, y solo se va a mantener durante estos varios meses, pues emisión, es una continuidad musical y de cuñas. Aquí el compañero que hace el programa de Verdolaga, pues prácticamente es un proyecto súper nuevo, ¿no?, joven, así con toda la energía. Tres meses, casi nada, ¿no? Y de repente te encuentras con esto, ¿no? ¿Cómo te sientes? Claro, ¿no? Bueno, no sé. Igual, para mí la primera pregunta sería en esa dirección, en el sentido de cuando uno viene a proponer un proyecto nuevo, cargado de energía, con toda la ilusión, y el resto de gente te dice, qué guay, pero estamos fatal. Como, ¿qué se te pasa por la cabeza? Hombre, hay chasco. Es me subo a este barco que tiene potencial y que bueno, quiero formar parte de él y creo que vamos a sintonizar y tal, y me va a ser útil para mi olla, ¿no?, del tema ecologista y tal. Me subo en el barco y el barco tiene brechas, ¿no?, y hay que trabajar en... Entonces, claro, te quedas un poco frustrado, ¿no?, del ego, de yo quería hablar y dar la chapa, y solo han pasado 3 meses y medio y hay que ponerse a trabajar calladito. Entonces, hay una parte un poquito de frustración, pero bueno, se frustra el ego, ¿no? Es la parte del ego, bueno, que me río. Calladito hacia afuera, ¿no? Porque para adentro va a haber, ¿no? ¿Cómo calladito hacia afuera? O sea, que es un proceso interno, ¿no? Como que es más calladito hacia afuera, pero para adentro seguiremos trabajando. Sí, claro. En esta parte del ego, de que la gente me escucha, ¿no? De calladito en este sentido, ¿no? Entonces hay una parte un poquito de chasco, pero dices, pues es la vida, entré en un proyecto y cuando yo he entrado estaba en crisis, pues ahora te quedas, ¿no? No vas, Dios mío, qué complicado, no, chao, no, yo pensaba que esto iba de súper bien, pues entré cuando he entrado y ya está. ¿Por qué bronca? ¿Por qué qué? ¿Por qué bronca? ¿Por qué el proyecto lo has traído a bronca? Porque mi visión del ecologismo no es la del capitalismo verde, la de, vale, no es, o sea, hay una estructura de opresión y que no es únicamente el ser humano contra la madre tierra sin genérico, sino que hay una estructura de propietarios de medios de producción contra trabajadores, hombres, mujeres, occidentales, fuera de occidente, y después el planeta Tierra. Entonces no se trata de coches eléctricos, ni se trata de disminuir el CO2 y ya está, se trata de Empezando por lo que parece menos revolucionario, ¿no? Se trata de extender el consumo, pero eso afecta a unas empresas que nos están haciendo consumir, ¿no? Y se trata de trabajar menos, de repetir el trabajo, o sea, no sé, o sea, no es capitalismo verde. Bueno, el programa está compuesto por ¿cuántas personas? Por dos. Una compañera que no ha podido venir y por mí. Y mi compañera tiene ciencias ambientales y yo lo que tengo es solo manía. Consumo febril de información. Y entonces los últimos años fue sobre cambio climático y ecologismo hasta que entré como en pánico. O sea, necesitaba decir lo que me estaban contando. Y mis amigos y mi pareja no aguantaban más. Entonces el desahogo es aquí, ¿no? Sí, sí. Pero con otra pretensión, ¿o no? No solo desahogarse. Sí, no solo desahogarse. La pretensión es también apoyar proyectos colectivos que chocan contra el capital desde un principio muy suave, ¿no? de crítica del consumo y tal, pero acabas apoyando huertos urbanos, acabas haciendo críticas, o sea, es como poquito a poco vamos entrándole. ¿Y qué opinan de la extinción de la especie humana? Como ecologistas, es un tema muy interesante, por ejemplo. Digo, porque somos los humanos los que estamos destruyendo la Pachamama, ¿no? De alguna manera. Yo creo que hay suficientes inocentes, ¿no? Como para intentar evitarlo. Y aparte de eso, de que puedas pensar de que como especie somos un desastre, es que yo formo parte de esta especie, ¿no? No estoy en otra y no nos vamos a poder ir a Marte, ¿vale? Marte es inhabitable, no vamos a poder ir a la Luna, no hay uranio, no hay suficiente para salir de aquí, no vamos a poder salir de aquí. O sea, pero extinción es extinción, no irse a otro lado, ¿eh? Extinción. Sí, de la especie humana. Fue lo no, que, es, no es que tele, yo... teletransportación, no, es extinción. Ya, por eso. La pregunta el es, ¿cómo es que posibilidad nos... para salvar...? Es posible, pero es que nos estamos... Si eso ocurre, si hay una extinción porque se disloca el clima por la subida de CO2 y sube la temperatura a 4 grados, nos llevamos el 80% de las especies por delante. No es que... O sea, van a quedar algunos insectos y las bacterias y tal. Esto es una predicción. No, eso es el más extremista. ¿No? ¿En directo ahora? Podría pasar eso. Según algunos científicos, podría pasar eso. Entonces, no se trata solo de nosotros, se trata de que tiramos el camión por el acantilado. Bueno, la idea, ¿no? Lo que a mí me transmite, ¿no? O sea, como que realmente... ¿A ti te parece importante como tener el medio, ¿no?, adecuado para poder transmitir un poco y concienciar de alguna manera de cómo está la situación, ¿no?, en relación a una lucha, ¿no?, sobre ecologismo, ¿no? O sea, como que bueno, va en esa dirección, ¿no? Yo tengo una mala noticia. Como nos has hecho muchas preguntas, te has comido tu tiempo también. Y entonces te vamos a dar un micro abierto para que digas lo que quieras transmitir para poder dar paso a otras compañeras, ¿no? Que tenga un momento para decir o transmitir desde tu programa lo que quieras transmitir. Vale. Porque nos queda poco tiempo y la chica aquí de esto me está haciendo seña. Bueno, pues animo a la gente a que apoye a los huertos ocupados, porque toca a la vez la disminución de CO2 con el uso privado del suelo y de la vivienda. Y no sé qué más, iba a decir otra cosa que estaba bien. Pero y que apoyen a Radio Bronca, ¿no? Que apoyen a Radio Bronca. Escuchen el programa cuando volvamos, ¿no? Exacto. Bueno. Gracias compañeros, por la entrevista. Bueno, y después de esta bonita y dulce entrevista, pasamos a una cancioncita más. En este caso es Mari Macho de Genderlex.